Este miércoles, en la 36, Mañanas de Radio. ¿Pueden las Fuerzas Armadas tener un rol educativo? Lo analizamos con el profesor y epistemólogo Alción Cheroni. A decir verdad, recibimos a Dante Serri, integrante del Cineclub Ibero Gutiérrez, que reabre sus funciones para 2026. Desde Europa, el habitual contacto con Jorge López Abe, la columna de Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil. Desde las 7:30 te acompañamos en la mañana de Radio Centenario, la radio imprescindible.